día para ti. Mostrarle a tus padres que tenemos que no te deseo, te miento. Es complicado aunque por eso lo intento. Se puede hacer tiempo si mañana despierto. Si mañana despierto, miento. Si digo que no te deseo, te miento. Es complicado aunque por eso lo intento. Se puede hacer tiempo si mañana despierto. Dices que me quieres y no me conoces. Dime que me amas aunque no sea para ti. Mostraré a tus padres que tenemos dos. Ansias de mentir, no es correspondido, pero eso me la suda. Quiero morir joven como Lil B. Tu amor no se gana ni jugando con Oloto. Quizás estoy tan loco que parece que tenga el corazón roto. Hoy me quedaré despierto hasta las 3 así descansaré de luto en la cama. Miento, si digo que no te deseo, te miento. Es complicado aunque por eso lo intento. Se puede hacer tiempo si mañana despierto. Si mañana despierto, miento. Si digo que no te deseo. Tienes que me quieres y no me gusta.